Buenas noches, chicos, y bueno, ya estamos en su programa favorito de todos los lunes, para descansar después de un largo día de trabajo, escuela, bueno, de lo que hayan hecho, gimnasio, deporte, así son deportistas como yo, bueno, que no. Pues aquí estamos, ¿no? Para relajarnos un rato, divertirnos, y pues nada, aquí vamos a empezar el programa, pero no estoy solo, como cada Juan. Semana. Juan. Ya no he estado. Ya empezamos el programa. Avísenme. No. ¿Ya empezamos? Ay. Avísenme. ¡Ay! Ok. Disculpen, es que no me avisaron. Yo entré y. Pero se supone, nosotros entramos exactamente a las 8. Ah, ok, disculpen. Es que yo tuve problemas con Skype, pero ya. ¿Ustedes qué? Que no me avisan, les digo. Así somos de malotas, pues. Somos ya bien veo. Malas. Bueno, como pueden ver, ya llegué. Hola. Y bueno, hoy les traigo también, no sé cuál sea el tema de hoy, normalmente estoy no ocupado. Tema. Pero, ¿ah, no hay tema? Ah, ok, ahorita les pongo uno. Sí, pon uno. Okay. Y hoy, hoy también tengo en Dragon Ball Super otra vez otra polémica, no sé. Apenas terminó la saga de Beerus y ya entramos a la de Freezer. Yo esperaba, como yo comentaba Laura, esperaba otras dos, tres sagas. Yo se los dije que la saga iba a ser así. De hecho, los que nos escuchan, los fieles seguidores que nos escuchan cada semana, hubo un debate entre Laura, donde yo le dije a Laura que iba a ver Dragon Ball, que Freezer iba a estar en Dragon Ball Super, y Laura dijo que no, que iba a ser muy repetitivo. Fuimos los dos. Aquí está. Por cierto, Freezer, reportes me dicen que Krillin tiene miedo a morir esta vez. ¿El reporte? Ya me lo traumaron, bueno, más bien está en la serie, ¿no? Krillin ya tiene, él mismo lo plasma en la serie, que tiene miedo que Freezer lo mate otra vez. Ya me lo traumaron al pobre muchacho, ¿no? Ya tanta muerte. Imagínate. Pero bueno, ahorita les hablo más rápido de lo que diferencia de la película a la serie, que no son muchas, pues casi nada. Bueno, sí, casi nada, solamente unos pequeños detalles, pero ahorita hablamos sobre eso. Mientras tanto, vamos a hablar de un tema que no sé de qué. Que ahorita vamos a discutir. Que no hay tema. Por eso, vamos a discutir qué tema meter. Hay que pasar el tema de hoy. No es cierto. Ok. ¿Qué tal si hablamos? Es que ya hablamos de doblaje. Iba a decir, hablamos un poquito de doblaje, pero ya hablamos. Creo que fue cuando recién entré yo, ¿no? Pero si quieren... Ok, vamos a hacer esto. Que nuestro público decida, ¿no? ¿Laura? No, elige tú. A ver, tú sí. Di un tema. Yo estaba diciendo sobre doblaje, pero ya hablamos sobre doblaje. De acuerdo que recién cuando entramos hablamos sobre doblaje, pero la música también ya hablamos sobre la música. Comida. Es que no tenemos tema porque se nos... Okay, vamos a hacer, si hablamos de un episodio. Vamos a hacer esto. No, ya, vamos a hablar sobre las comidas que se ven en la serie, ¿no? De eso ya hablamos, creo. Y hablamos también de eso, ¿verdad? sí. Hablamos sobre Juan. Sobre Juan, sexes que es Juan. Eso no hemos hablado nunca. Ah, no es cierto. ¡Ay, no! Ay, nunca se hablará. Tope. No sé, también ya me dejaron en blanco, puede que... ¿Animales? Bueno, ya te menciono también. Eso. Ya también. ¿Por qué no es su capítulo favorito? Uy. Ay, pero ¿por qué? Si yo también hemos hecho eso, creo. Pero navideño, o sea, hay dos, ¿no? Que es la película... Y el capítulo 125, que es una Navidad sin Ranma. Y ya como comenzamos a hablar, ya empezamos más bien. Comenzamos a hablar sobre... Para ver ¿Mándeme? Creo que eso deberíamos hablarlo para vísperas de Navidad. Esa es mi opinión. Entonces que el público elija, ahí están todas las redes sociales, ya que estos niños no pueden poner un tema. Pongan ustedes, querido público, qué tema quieren escuchar que tenga obviamente relación con su anime favorito, que es anime y medio, ¿verdad? El tema que ustedes quieran, ya sea así, ya se repitió, no sé, a lo mejor ustedes no han escuchado muchos programas, entonces, ustedes deciden, ahí está todas las redes sociales, está la página de anivox.com, ahí en Facebook, busquen facebook.com/anivox.com, y ahí también está la página de Simplemente Ranma, búsquenla ahí así en Facebook, Simplemente Ranma, y también está el grupo de Simplemente Ranma, ahí pueden elegir ustedes, ahí nos postean. Y qué tema quieren que hagan, o digamos el día de hoy, queridos radio escuchas. Y mientras decidimos aquí, Cielito me lanzó una pregunta que quería, sobre con quién te gustaría pasar la Navidad a ti, Juan. ¿Con quién qué? ¿Con quién te gustaría pasar la Navidad? Explícame una pregunta, o sea, sobre algún personaje o No. Okay, bueno, siempre la paso con mi familia, ¿no? Y es con quien, pues, más, o sea, tiene que pasar uno, ¿no? Bueno, con lo que a fuerzas uno tiene que pasarse la Navidad, ¿no? Con su familia, con las personas que uno quiere, ¿no? Y es con, y es lo que siempre hago, ¿no? Y siempre quisiera hacer, ¿no? O es lo, bueno, siempre lo hago, más bien. Quisiera no, porque siempre lo hago. Así que, con la familia, ¿no? Es de ley que es con la familia. Uh-huh. Así es. Yo creo que todos vamos a coincidir con eso, de que es familiar, ¿no? Y el año nuevo yo no creo que sea tanto como familiar, ¿no? Yo creo que es como más... más acá en el antro. Del cotorreo, ¿no? Así de, Cielito no sabe de esas cosas. ¿Del año nuevo? Claro que sí. No, pero de ir a antros a festejar y cosas. No. Ah, pues no, también lo paso en familia. También, yo también, fíjate. Pero siento que es como una fecha como más para los amigos y la Navidad es como más para familiar. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Y eso lo, creo que muchos coincidimos en eso de que la Navidad es como un poquito más familiar que el Año Nuevo, ¿no? Y a ver, a ustedes, ahora, ¿con qué personaje de Ranma les gustaría pasar la Navidad? Ya sabemos ya la respuesta de Juan, pero escuchémosla para ver a quién elegirías para... Es más que obvio, ¿no? Con champú. Con champú. ¿No? Es una escena que prepare ella, ¿no? Y genial, o sea, padrísimo. Es más, ya ni regalos, se me olvidaría los regalos, ¿no? En ese entonces, esa Navidad sería perfecta. ¿Sin regalos y sin nada? Ay, Juan Coloso. ¿Qué? Ah, no, ¿qué pasó? No, tampoco. Por otro lado, bueno, y entonces tú, Cielito, ¿con qué personaje? Ranma. ¿Ranma por qué? Porque, no sé, un chico que me consiente en todo lo que quiere en Navidad sería bonito. ¿Sería bonito para ti? Sí, como lo hizo con Akan en una loca Navidad con los Pindu. Ay, qué bonito, guagua. Bueno, eso sí. Yo, yo creo que con el... ¿yo con quién sería? Yo creo que con Ryoga. Primero que llegue a tu casa. ¿Por si te quedas sin cena? Sí, porque se perdería, llegaría de mi casa. O sea, yo lo adoptaría en mi casa. No, hay una ventaja ahí, la verdad. ¿Qué? Si te quema el pavo, ahí tienes otra opción, ¿no? El porquito. ¡Ay, qué malo! ¿Sí, no? ¿O a qué te referías? ¡Qué malo! ¿O a que sabe cocinar? Ah, ok. Y sigo sin entender. A mí me gustaría más una gata. No sé. Ay, no. No, no, no, no, no, no. ¿No? No, no, no, no saben, no saben bueno, los porquitos sí. Ah, yo soy casi vegetariana, soy pseudo vegetariana, entonces. Ah, yo, no, mucha carne no como, entonces, guácala. Bueno, aquí Christopher Francisco dice: yo quisiera pasar la Navidad con un tío. No sé si. Ahí verá ustedes los que nos están escuchando con quién les gustaría pasar, ¿no? O a ver, ahora con los personajes, de cada personaje, a ver, ustedes con quién. Sí, como que. Obviamente sabemos que a Ranma y a Kanner, obviamente a ellos les encantaría pasar la Navidad juntos, ¿no? Bueno, aquí Ranma Sauto me nos dice, aquí Akane es enojona y no bonita, la quiero pasar la Navidad con ella. Ahí está, ahí está, ahí nos publicó Ranma Sauto en el Puro famoso en puro famoso en el grupo de Simplemente Ranma. Ironía. Ironía. Pero dice que así es bonita y que quiere pasar la Navidad con ella. Vamos a ver si alguna Akane le contesta. Por ahí y ahí De quedan. hecho, hay una caña, ¿no? Yo pensé todo. Hay muchas acá en ese en el grupo. Ok. De ¿No hecho, es shampoo? Ah. yo tenía el nombre de acá en el tiempo. Sí, también había por ahí, ¿eh? Había shampoos, había Kuno, había Ryoga, había, ¿qué más me acuerdo? Había Ome, yo era una de esas. Había Inuyasha. Había bastante, bastante personas. ¡Ah, qué bonito! Como una manera de rol, según. Ah, ya. Sí, no, y yo con tú ya sabes quién. No, obviamente, yo te hubiera Ay, bueno, ¿qué les parece? Vamos a otro corte musical y regresamos aquí. Hasta nervioso se Hasta puso la nervioso se muchacha. puso, ¿verdad? Recuerden, queridos radioescuchas, que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que son Simplemente Randa en Facebook o anigrox.com. También en Facebook, ahí le dan me gusta a las páginas y al grupo, únanse. Bueno, y por último, a mí también me gustaría mucho que por fin el Dr. Tofu y Kazumi tuvieran una Navidad juntos. ¿Ustedes qué piensan? No, todo el mundo tiene derecho a una Navidad. Ahora tampoco no hay que ser un Grinch, ¿no? Como que no, tú no. No, no. Cada quien tiene que disfrutar, tiene derecho a disfrutarla, ¿no? Sea de la, sea, perdón si me meto esto, pero sea de la religión que sea. De hecho, tú primero. Sí, seamos la religión que seamos, yo creo que como dices tú, hay que celebrar, ¿no? Así que. Bueno, no sé si ustedes han visto ese video que se puso viral de una chiquitina que le regalaron, entre comillas, una tablet y al final le fue una tablet de madera. No. Ay. Fue Qué crueldad trolls. pura. Fue crueldad pura. O cuando abren el empaque y es una caja de Xbox y abren la caja y son calcetines, ¿no? Ay, qué crueldad, Me ha no, pasado, no, me no. ha pasado. Qué feo. ¿De verdad? Sí. Hay gente que a mí no. Ah, yo siempre he recibido buenos regalos. Ah. Este año recibe calcetines. Fíjate que yo no, de hecho, siempre cuando voy a con cómic y veo alguno con cosplay de Santa Claus. Siempre, no sé, ya se me hizo costumbre reclamar. Ah, sí. De hecho, tenía un video donde le reclamaba. Ay, no, qué pasada. Esa respuesta no me gusta. Bueno, entonces vamos a un super corte musical y regresamos aquí a Simplemente Randma por Anivox.com, la radio online. Se la lleva. Thank you. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. De este pequeñísimo corte. Y bueno, muchos nos escriben, están nerviosos. No es que estemos nerviosos, simplemente nos quedamos pues sin tema, así como que en blanco. ¿De qué hablamos ahora? Porque ya tantos años, ya se acaban de cumplir tres, creo, tengo entendido, tres. Sí, ya tres programa. Y ya, pues también notan que el anime ya parece, ya hemos abarcado muchísimas cosas, que ya nos quedamos como que, ok, ¿y ahora de qué hablamos? No es nerviosismo, sino que, pues, es eso. Y, bueno, aquí nos sugirieron algo. A ver, Celito, ¿qué era lo que nos habían sugerido? A ver, aquí, Christopher Osorio Gutiérrez. No, vamos a hablar de Digimon. Ah, ok. Ya le había dicho el que no. No es Digimon, ¿no? Es del diseño de los animes. Ah, del diseño de los animes. Ah, sí, porque me había hecho algo de Digimon y dije, no, de Digimon. ¿Quién dijo Digimon? Creo que se refiere al Digimon Tree. Ajá. Ah. No, ni, ¿ya salió? No lo he visto. Sí, yo ni lo he visto, ¿eh? Ni lo he visto. Aunque ya escuché el opening y es parecido al anterior, pero siempre en japonés, wow, lo escucho en japonés y me encantó. Tanto el original como el nuevo, la verdad. Nada como... En japonés mola, tío, como dirán los españoles. Y bueno, ok, vamos a hablar sobre el diseño. Estaba mencionando ahora, de hecho, por eso fue que metimos esto, que... Es que, claro, ya hablamos sobre los diseños, ok, pero hay que... últimamente ya han sacado nuevas formas de hacer anime, ya no es tanto a mano. Estaba mencionando a Laura que ahorita hay un anime que no recuerdo cómo se llama, ahorita les doy el nombre, pero se graba con personas reales, como si fuera una película, pero es un anime. En sí, pasa, o sea, el anime es cortito, dura 2-3 minutos cada capítulo, y al último en cada capítulo sale, cuando están los créditos, sale cómo lo grabaron, y salen personas normales ahí, pues, haciendo las escenas. Yo le comentaba, la verdad, imagínate, si algún día haces Ranma así, ¿no? Yo creo que sería algo imposible encontrar a alguien con las habilidades tanto de Ranma como Akane, pues de hacer todos esos movimientos que hacen, ¿no? Los saltos gigantescos. Aunque eso sí, tanto el cine y las cámaras, ¿no? Con edición se puede hacer hasta. Se puede hacer hasta magia, ¿no? lo que digo, no sé ustedes qué opinen de cómo hemos avanzado con animación. Imagínate un Ranma, ¿no? Ya con una animación ya más en 3D, más... Más definida. Más definida, ajá. Un ejemplo ahorita... De hecho, hace poco, no me acuerdo, sí, hace poco, un mes más o menos, vi en YouTube de unos cosplayers que hicieron así un episodio humano de Ranma y medio. Oh. No sé si los han visto. Una vez en el grupo sus... Tuvieron uno, no sé si es que tú dices, algo así como cortos de episodios de Ranma, pero representados con cosplay, ¿no? No recuerdo quién subió, creo que fue Ranma Saotome. Ajá. Creo que fue él. Y la verdad me pareció muy genial, estando así de fanatismo, que está padre, ¿no? Que la gente... Ahora imagínate crear una película, ¿no? Imagínate. Hacer una crear una película que le diga... No, pero película... ¿cómo le dicen cuando es ya real? ¿Real, fiction, algo así? No recuerdo. Ya existe. ¿Dónde? Ya existe. Ay, no te entiendo. Que ya existe una película humana de Ron y Medio. Ay, claro que no. Claro que sí, pregúntale a Lau. ¿Mande? Que ya existe una película humana de Ron y Medio. Sí, a live action, sí. Ah, trimpé. ¿Por qué nadie me dice? Avísenme otra vez. Pero si es obvio, todos los fans supuestamente debieron haberlo visto. Fíjate, si no has visto Attack of Titan, imagínate. ¡Sí lo he visto! No creas que me agrada mucho ese anime, Attack of Titan, por eso fue que lo vi. Pero no estaba enterado sobre Ranma, ¿eh? Pero bueno. Ahora sí, bueno. Imagínate si Rumiko se le prende... Ok, ahorita. Imagínate si a Rumiko se le prende el foco y dice, ok, voy a remasterizar Ranma y medio. Voy a hacerlo 3D, así tipo como una animación estilo la película, las últimas películas de Dragon Ball. No sé si has visto cómo hay una animación tipo 3D que se ve muy genial. Imagínate un Ranma y medio así, ¿no? O ya no aquí no tan lejos, ¿no? Algo como lo que hicieron con Sailor Moon. También que ya remasterizaron, ya no está tan... No se ve tan antiguo el dibujo, ¿no? El diseño. Uh-huh. Estaría genial. Incluso también un redoblaje, aunque lamentablemente algunas voces ya no... No están. Ya no están con nosotros, que por cierto, tengo enterado que se apagó otra voz. Ay, sí, no me digo, no. Fue dramático para mí. Pero bueno, aquí tenemos a Luisito. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Qué tal, chicos? Como siempre, el ingrato de Juan sin presentarme como corresponde, por lo menos. Lau es así, gracias, Lau. ¿Te recuerdas? ¿Cómo están, gente de Anibots? Todavía no ha terminado, Juan. ¿Cómo están? Espero que esté pasando una linda tarde-noche de día lunes, la última semana de noviembre, así que... Y yo también preparado porque tengo que hablar de Digimon, así que... No. Continúa. A ver, Laura acaba de decir que no vamos a hablar de Digimon. Hace unos momentos dijo que no vamos a hablar de Digimon y no se habla de Digimon, o sea, Laura es la que... Noticia. Acabo de encontrar lo que es el live action de los capítulos que dije. Son el capítulo 16 y 17, ahorita lo subo al grupo. Y sinceramente, no le salió muy bien, pero o sea, es como que increíble la forma del fanatismo que hace las personas, ¿verdad? Sí, claro. Ya, ahorita los... Así como, voy a poner un ejemplo, los fandubs que hace una muchachita muy talentosa aquí de Guadalajara, que se llama Laura, metanse a... ¡Ay, Dios! Aquí habla. ¿Cómo se llama el canal? ¿Tú, Laura? No voy a decir. Fíjate, todavía que la promociono. Ni a Germán he promocionado. Y bueno, ya. Pero bueno, como tú mencionabas, ahora que lo mencionaste, desafortunadamente, este fin de semana, sí, partió un gran actor mexicano. Bueno, no mexicano, él era español. Pero prácticamente vivió muchísimos años aquí en México. Él fue actor de doblaje, él fue actor de televisión en Televisa y fue actor en una de las obras más longevas aquí en México de terror, ¿no? Que fue La Dama de Negro. Yo desde niña siempre quise ir a ver la obra de teatro con él. Desafortunadamente por cuestiones de salud del señor y de que yo era muy pequeña cuando él todavía estaba en la obra, no pude verla con él, la vi con La Fe del Perrín y Odiseo Bichir, pero desafortunadamente este fin de semana partió y cómo me dolió su muerte, la verdad, sí, sí me pesó a ver, la pérdida de este gran actor, esta sensible partida de este gran actor que es Germán Robles. Él fue en doblaje, hizo la voz de Rasputín en una de las películas que a mí me encantan, que es Anastasia. Él hizo la voz de ese gran villano Rasputín. Anteriormente en otro programa que yo tengo de doblaje, hablamos de hecho de esa caricatura, de esa película, y hablamos de que él era un excelentísimo actor de doblaje y actor de teatro y televisión y desafortunadamente se nos adelantó en el camino y la verdad sí pesó su muerte. Pues se descansa en paz y bueno, ahora Sí, está en un lugar mejor, ¿no? no hay que olvidar de la grande voz que también nos dejan. Quiero creo que es una de las grandes voces que no se deben olvidar en la historia del doblaje. Exacto. Y aparte también el día de mañana se conmemora también ya un aniversario más del luctuoso de otra grande voz, pero no del doblaje, sino del rock and roll. Estamos hablando del aniversario luctuoso de el vocalista de una de las bandas más John Lennon, ¿verdad? No, estamos, Ah, no, no. no, no hablo de, o sea, también es de Inglaterra, pero no Freddie estoy, Mercury. Okay. exactamente, Freddie Mercury de Queen, mañana cumple otro año, es su aniversario luctuoso. Bueno, ya también se acerca el natalicio de la muerte de John Lennon, por cierto, fue un 8 de diciembre. También. Lo sé porque fue un 8 de diciembre. Y es de tu cumpleaños. Ajá, no, ¡Ah! no, no, no, no, no, no. Diciembre. Otro que cumple año en diciembre. Yo, ya. Ya Ahí estoy, vas. ya estoy, ya, ya estoy a punto de morir virgen, pero no. No, Okay. porque yo, Okay. porque no. No, porque Fuerte declaración. yo, no, pero también cumple año en diciembre, el 4, Muy así que fuerte estábamos. declaración aquí en Simplemente Raro. Ya, yo me imagino de rato que te caes de asunto. Ay, Fíjate, Dios. Flor, lo que andan diciendo en Simplemente Rama, lo que declaró Luchito. Bueno, ya. Yo soy bien happy porque tengo un actor de doblaje al que estimo mucho que es de día de mi cumple, que también cumple el día de mi cumpleaños. ¡Ay, lo amo! ¿Quién? Suelta, suelta, suelta. A ver, hace la voz de, a ver si lo conocen, del dinosaurio Rex de Toy Story. Ay, sí. De hecho, bueno, una Lo actriz de conocí doblaje. el año pasado. ¿Quién Oh, es? Ellos no saben, creo. ya que estamos hablando de eso, también una actriz de doblaje, por cierto, una actriz de doblaje y cantante, cumple el mismo año que yo, cumple el mismo día que yo. El mismo año, pues sí, todos cumplen el mismo día. Y creo que ya, eso ya lo tuvimos aquí en Simplemente Radman. A ver, ¿cómo? Una actriz de doblaje también cumple el mismo año que yo. Y es cantante también. Yo te lo comenté, ¿no, Laura? Claudia, Ajá. Claudia, sí. Bueno, ya, ahora sí, Sí. vamos a cambiamos el tema hacia lo que estábamos. Hay Sí, una por cierto, disculpa, yo me ahora Flor. refería. El momento random, aquí el Bueno, el actor de doblaje que yo decía es Jesús Barrero. ¡Ay, lo amo! Bueno, aquí Cielito estaba hablando de Jesús Barrero, ¿verdad? Pipi. Obviamente yo soy un do fan, sabía perfectamente quién era, pero a ver, ya no supe, estábamos hablando de las animaciones y ya no supe en qué quedamos con lo de las animaciones. Bueno, pero bueno, entonces ya ¿Quieren comenzar con el resumen de Dragon Ball? Que sea Juan. El único que lo está siguiendo es Juan. Así que Juan, tírala. ¿Por la ventana? No, no, que en decir chileno, tírala significa que diga tiro lo que tenía que decir, po. Lo que tiene que decir, eso significa. Sí, ya lo pero sé, bueno, yo me hago la chica con esas cosas. Ok, sí que Juan vivo, porque parece que no lo anda. ¿Eh? No. Ah, oh, Juan está en la luna. Sí, está en la luna el día de hoy. Algo así. Pero no, es que estaba. Me quité los audífonos un poquito para. Porque empezamos a llorar los oídos. Pero, ¿qué pasó? Que queremos que, no, que des el resumen. Ya. Semanal, por supuesto, de Dragon Ball Super. Alguien que resumen va a ser una comparación. Les voy a decir. Porque es. Ya empezamos con. Desde el capítulo pasado, ya empezamos con la saga de Gordon Freezer. Que bueno, les voy a comparar lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve en las películas y lo que se ve en la diferencia de la película y la serie. Que bueno, igual pasa, llega este muchachito, el soldado galáctico o algo así, a la casa de Bulma, pero esta vez no llega con una recepcionista, sino que se encuentra a Trunks y a Goten. Y les pregunto sobre Bulma. De hecho, Trunks y Goten se burlan del muchacho, le preguntan que qué primaria va, le quitan sus como orejeras. Dice, oh, ¿dónde compraste tu máscara y esas mallas, ¿no? Dice, no, es mi cara y no son mallas, es mi piel, ¿no? Ya saben cómo son de tremendos esos dos muchachos. Ya en eso llega Trunks va por Bulma. Para esto. Este muchacho, el galáctico, no sabía que había Saiyajin en la Tierra. Ya le explica y como que se asusta entre el miedo. Pero igual, ya el mismo diálogo de que quién destruyó a Freezer, ya fue, uno fue mi hijo y otro fue Son Goku. ¿No? Lo mismo, Goku entrenando a la Tierra con Whis. Despierta. Bis y pasa exactamente lo mismo. Freezer no mató a los Voldemort. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Hola. Bueno. Bueno. ¿Cómo se llamaba el personaje que se parecía a Lord Voldemort? ¿Qué personaje? Que sale en Dragon Ball. ¿Dónde? No recuerdo, ya lo dejemos en Voldemort. Ni idea. Bueno, ya ves que lo mata en la película, ¿no? Creo que sí. ¿Ya ves que lo mata en la película? Ajá. Pues la serie no lo deja vivo, pero igual lo ataca. Bueno, en sí, el capítulo es lo mismo. Solamente que se hace hacer, ya vimos cuando Trunks entra a la policía, vemos que el nacimiento de Pan. Vimos, de hecho, cuando Vegeta se adelanta y va primero a entrenar con Whis, ya después Goku. De hecho, Vegeta tiene como 9 meses de ventaja o algo así. Y Goku se va también. Aunque me perdí algunos capítulos, no he visto dos anteriores y no sé por qué tiene la ropa así. Creo que Whis se la proporciona o no sé por qué ya de repente sí. Ya veo con los vestimenta cambiada, aunque. Bueno, yo sí vi el episodio pasado porque tú me estabas obligando a ver. Fíjate, siempre le pregunto, porque yo ahorita no he tenido tiempo de ver los episodios, les digo a Cielo, oye Cielo, escríbeme los episodios para, pues resúmenmelos, ¿no? Y ahorita ya los veo y les explico. Y siempre no los ve, y lo hacemos, pues, o sea, que no hubo programa. Bueno, sí hubo programa porque fue una entrevista. Sí. Por hacerme la maldad, es muy mala. Oh, por cierto. Es que tú me dijiste, viste el episodio de Dragon Ball y yo, ah, no, ahorita lo veo. Lo vi al toque. En la final no hubo problema. Bueno, ahora, Krillin esta vez, va a salir, ¿no? Krillin se rapa, pero esta vez le dice a 18 que, bueno, lo dice entre dientes, ¿no? Lo dice, se dice a sí mismo. No creo que la misma persona me mate dos veces. Yo, a pobre muchachito, ya me lo tienen traumado, ¿no? De tantas muertes. Y quién sabe, ¿no? Por cierto, esta vez se ve... Whistler menciona que han avanzado mucho en entrenamiento y esas cosas. Por lo que veo en el anime, la diferencia entre el anime y la y esto que es la película, Goku es más fuerte, más... pues avanza más, ¿no? Tiene más ventajas el enemigo. No que en las películas se veía mucho más débil. De hecho, la batalla de los dioses era... O sea, Whis sobrepasaba, Beerus sobrepasaba en ataque 100 veces más, ¿no? El ataque, digo, el poder de Goku. En cambio, en la serie se igualan, ¿no? O sea, pelan tú por tú. De hecho, Beerus se menciona que es el único ser que ha hecho que use su fuerza al 100%, ¿no? Y está bien la serie, obviamente, ¿no? Esta vez quiero ver qué más pasa, aunque ya es muy tedioso, ¿no? Yo dije, ok, al fin terminé de ver la saga de Bills. Vamos a ver qué sigue, ¿no? ¿Qué nuevo personaje me mete? ¿Qué nuevo villano? Pero, y luego se rumora, ya me lo desmintió Saúl hace 15 días. No, 15, sí fue hace 15, no, 15, 22 días, no recuerdo. Que hace 15 días no estuve, una disculpa. Pero ok, nos desmintió sobre la película, pero igual puede que esta vez aquí. ¿Qué pasa? Me da risa que se detenga, no sé por qué. Tú sigue, Juan. Alguien, bueno, como yo mencionaba, no esperaba tan pronto esta saga, porque ¿hace cuánto salió la película? Pues fue en este año, de hecho, ¿no? Sí. ¿En qué mes? No, ¿qué película, perdón? ¿Freezer? Fue en julio. Fíjate, hay que ponerle que fue en verano, junio, agosto, septiembre, de hecho, octubre. Fue invierno para mí. Noviembre. Ok, bueno, invierno, discúlpame, es que, bueno, fue en julio o junio, ¿no? Pone 4 o 5 meses, fíjate, hace... Me da risa que no, te es que estaba contando, los meses, y fue hace 4 o 5 meses que pasó, salió la película, ya salió la saga, o sea, yo... ¿Qué está pasando, no? ¿Qué? Yo esperaba... De hecho, creo que salió el 30 de marzo. No, es que aquí en México se atrasó mucho. Okay. A ver, déjame buscar. ¿Ya me confundieron? Bueno, pues... aquí fue en julio porque... Okay. Fue en junio, perdón, el 19 de junio. Bueno, ahora ya me hice reflexionar un poquito. Y en Japón salió. Pónganle que en Japón salió unos meses más antes, ¿no? Porque sí. Estamos hablando de la serie japonesa. Pero aún así, o sea, el mismo año salió, ya. De hecho, según había visto varios. Pues. Información de que la saga de Freezer fue años después de Beerus, pero, o sea, no, ¿qué está pasando, no? Espero que después esta saga nos sorprenda, ¿no? Gran Akira Toriyama. Esperemos que no sea lo mismo que pasó con la Batalla de los Dioses, que vuelvan a pasar prácticamente la película entera, porque esta película sí es como más fresca, ¿no? La Batalla de los Dioses fue hace 2 años, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, si sacan tal cual la película, yo creo que sí va a ser como un poco tedioso ese asunto. Sí. Bueno, digo, esta vez se pasaron diferencias muy grandes, como esta vez no mató a Lord, A Lord A Lord Voldemort. A quien ya tú sabes. Ya tú sabes. Creo que esta vez vamos a ver a Goten de pronto enfrentándose incluso a Majin Buu, porque no veo que los deje. Y mencionan que van a llevar a Majin Buu. Y está genial, ¿no? Estaría padre ver a Majin Buu contra Freezer. Dos enemigos fuertes. Claro. Ay, por cierto, Akira estaba reflexionando esa semana, no hice ese capítulo aún, pero Akira siempre reflexiona sobre los capítulos, siempre nos quiere dejar un mensaje al anime. Bueno, cualquier cosa, cualquier película, todo tiene un mensaje. Y con esto nos quieren dejar, les quiero decir que un ejemplo de Freezer, que él nunca ha entrenado y siempre ha sido bueno en las batallas. Y esta vez que entrenó en la serie son 4 meses, en la película tengo entendido que son 6. Él entrenó y se hizo mucho más fuerte. ¿Qué quiere decir con esto? Si tienes un talento, no dejes así como está. Desarróllalo y verás cambios muy, muy, muy drásticos y serás incluso el mejor en eso, ¿no? Es lo que nos quiere dar a entender a Akira Toriyama. ¡Ay! Soy todo un poeta. Sí, ya vi. Y bueno. No, más bien, yo no. Akira es lo que quiere decir. Yo simplemente les traduzco. Y bueno, creo que aquí termina mi resumen. Creo que me extendí mucho, además. No, al contrario. Muy, muy cortito. Es que no tengo nada más que decir. Otras veces, un ejemplo, cuando fue relleno, ya les explicaba tal y cual como era, porque pues no lo habíamos visto. Pero esta vez es casi lo mismo, ¿no? Estamos viendo la resurrección de Freezer igual. Es hecho, también aparte mencionan también la parte donde está colgado y están las haditas y eso. Que por cierto, las haditas me recordaron mucho a unos personajes de Arale. No sé si te recuerdas, se parece muchísimo a la hadita que estaba con Arale. ¿La recuerdas? No recuerdo cómo se llamaba. No recuerdo. Era bien. Como una hadita. Que por cierto, ya hubo un crossover, no sé si se le llama así, de Arale con Goku. Sí. Si se les llama. Hace Goku estaba niño. Pero bueno, ya. Aquí termina mi. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ah, no es cierto. Sí, fíjate, ¿o cómo le haces? Ah, no, ese es este. Este Pepillo Origen. Orejel. Pues fíjate que Akira Toriyama va a meter la saga de Freezer. ¡Ay, no! ¡Qué tedioso! Volver a ver lo que pagamos por ver y esta vez gratis. ¡No! ¡Eso no se hace, Akira! ¡Eso no se hace! Ya fue con toda la garganta dañada. No, de hecho, no las fuerce mucho. No, ya reta. Aunque no la creas, no las fuerce mucho. Ya sí la quiero hacer un poquito más grave, más mucho más rasposa, ya sí, pero no la esfuerzo muchísimo. Sí, no. Bueno, ¿qué además, les parece? Por hacer reír. ¿Mandé? Por hacer reír, lo que fuera. Ay, pero saco mi risa más fea, que me no invente. Fíjate que la hora se ríe re fea. No, no es cierto. Ay, no, la verdad, no, sí. No es cierto, nada, no. Sería como Los Ángeles, la verdad. Ay, sí, ¿cómo no? Ajá. Bueno, vamos a un musical y regresamos aquí a Simplemente Random por Anivox.com, la radio online. ¿Qué la lleva? Ay, qué bonito. ¿Qué la lleva? Dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air, what a bright time. Estamos aquí completamente, seguimos completamente en vivo aquí en Simplemente Ranma. Y ahora, recuerden que siempre tenemos como sección de preguntas, ¿verdad? Así que estamos disponibles para ustedes si nos quieren hacer preguntas en el muro de anidux.com. Ahí estamos a su disposición. O quieren que nosotros nos hagamos preguntas mutuamente, creo que va a ser como más entretenido, ¿no? Yo también entro. También Pepillo le entra por ahí. A tu doping. Tu otro yo, tu alter ego, Juan. Juanillo Orige. Juanillo Orige. Pues ugaritas. Oye, Lau. ¿Me imaginarás que yo tengo otro alter ego? Parece que Juan no es el único. A ver, platícanos. Oye, Shaggy, ven. ¿Qué ¿Sariga? Pasó, Luchito? ¿Qué pasó? Querías que saludaras a la gente aquí. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estaba en busca de poder comer unas ricas Scooby galletas con Scooby, pero no. Venía a saludar porque Luchito me mandó. Ok. Anda a buscar tus Scooby galletas. Yo te voy a traer. Scooby. Yo te voy a traer después. Saludos a la gente de Annie Wall. ¡Mira qué bien! ¡Bravo! Sí. Aquí así puros alter egos. Te faltó el Scooby-Doo, ¿dónde está? No, era perro. ¿Dónde o cómo era? Scooby-Doo, ¿dónde está? Ahí está. Y ya parezco niña chiquita. Tuvimos la voz de Velma. Pero era de la serie cuando estaban niños. ¡Yipi, yipi! ¿No? No, ajá, Irma Carmona. Y el wow. También una entrevista muy buena. Ustedes saben imitar voces. Yo no. Yo tampoco sé. Claro que sí, tú haces a burbuja. Yo hago burbuja, no es cierto. ¿Ah? Yo no es cierto. Sí, haces a burbuja. Imita. Y no sé por qué todo el tiempo está imitando a Emma Watson. ¿Quién, yo? Tienes razón. Eso es cierto. Yo no imito a Emma Watson. Ay, Espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no es leviosa, es leviosa, ¿ok? Ah. Era al revés, es leviosa, es leviosa, no leviosa. Una vez imitó a Sam de iCarly. ¡Ah, sí! ¿Verdad? Me dice que ya me descubrieron, Lau. ¿Qué me descubrió? Así de, hola, soy Carly, hola, soy Sam, y esto es iHoward, ¿no? No, sí, es que estábamos vestidas de Hogwarts, de Hermione. Yo estaba vestida de Hermione. Sabe que, pues, el Hermione no es tan rubia, pero no es tan castaña oscura, güey, así, entonces mi pelo lobo chino, entonces mi... La muchacha se parecía mucho a Carly, me dijeron, ay, pues yo, haz un video, yo, ay, sí, yo hago a Sam. Y resulta que en el video, si escuchan la voz, mi voz se parece a la de Carly. No es mi voz, o sea, no es una... Hay que decirle a Lalo Garza que se ocupa a algún ¿cómo le dicen? Por si falla esta muchacha, ahí está Laura, por si está. Porque Lalo Garza es el director de doblaje de iCarly, pues no sabía. Yo estoy enterado de todo, chicos, ¿eh? ¿No sabían? ¿Lalo Garza? Lalo Garza es el director de doblaje de iCarly. Sí, sé. Pues, porque todavía está en emisión, creo, tengo que decir. No, ya no. ¿Ya se terminó la serie? La serie ya tiene muchísimo. Es que pues, como ya tengo mucho que no la veo, siempre que veo capítulos nuevos, así como que a lo mejor todavía siguen pasándola. Pero bueno. No, ya no. Bueno, aquí Liu, que le mando un super saludo, dice que saludemos, dice saludos. Saludos para ti por ser tan linda y kawaii, a Luchito Sama por para mí y para Santa, dice. Y sin olvidar a mi Inokouta, que es su gatita. Ay, Harvard, Harley y demás. Sí, es que te digo algo, Lau, en el otro trabajo que tenemos, ajá, por si acaso. Y sí. Siempre decimos en el grupo de WhatsApp, decimos Cota, o sea, hay que decir como okay. Cota, así. Ya. No sé si lo quieres intentar, Lau. ¿Cómo? Así. No, si quieres intentar decir el nombre, Cota. Cota. Ahí está, ya. Ahí salió, así que... Ahí salió, sí está. Salió. Ahora sí. Ya. ¿Hay algún otro mensaje al lado por ahí? Por el momento no. Okay. No sean tímidas, chicas, amigobras. Pregunten, yo contesto con gusto cualquier tipo de pregunta. Pregunten, yo contesto. Ah, ahora el Juan. Aprovecho para mandar un saludo a mi Juanover número uno y primera. Ya saben quién es. Un beso, un abrazo. Ya hace mucho que no escucho. Hace mucho que no escuchaba ya sobre ella, pero espero me está escuchando. Ojalá. ¿Quién es eso? Terrucho. Terrucho. Terrucho. Terrucho. Terrucho. Se prendió la rama. Acá hay una de confesarles algo. Hace cuando estaba muy de moda Venga la Alegría, que Raquel Vigorra y este Poncho de Anda, ahí en el programa aquí de México, Venga la Alegría, bailaban mucho esa canción, ¿no? Del serrucho. Y adivina a quién nos fuimos encontrando en el centro, cuando estaba yo en el teatro. A Raquel Vigorra. Ahí estuvo grabando un comercial. Ahí en la... ¿En serio? Sí, la vimos, unas piernas. Bueno, creo que apenas estabas... Porque no me llevaste. Ahí todavía ni te conocía, todavía te conocí. Eso fue como julio, yo te conocí en septiembre. O sea que creo que ya estaba embarazada, pero tenía muy poquito de embarazo. Y él la vimos, entonces yo la vi y dije, no inventes. Y empiezo a bailar la canción como lo hacía ella. Ahí yo, ahí en la plaza donde ella estaba, serrucho. Y empecé, y todo risa y risa, oye, cálmate. Yo, ¿por qué si ella lo hace? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿No te grabaron a ti de fusión en el comercial? Su comercial para zapatos. ¿No has visto el gorrito que se agarra a bailar? Eso es más viral que el mismo programa. No sé si has visto el gorrito que se agarra a bailar, ¿no? Un gordito, pobre. Ajá. Que se mueve muy genial, a pesar de... Pues, yo así... Se hizo más viral ese video, la verdad. Está padre. No supe qué decir. ¿Tú qué garritos? Qué triste. Vaga. Ok, ¿no hay preguntas, chicos? ¿Juan Over? Se me había muteado el micro. Ay, cállate. Pero imagínate yo ahí haciendo el ridiculazo ahí en Avenida Vallarta. Bien concluida. Sí, estaba ahí yo. Y ya sabes que es bien como bien concluida. Bien. Que pasa transitada, ¿no? Entonces, ay, qué horror. Qué horror. Mientras no habéis sido Chapultepec y Vallarta, todo bien. Pues casi, ahí estábamos para lo de la UDG. Ajá. Está el expiatorio, ahí está, o sea, pero tomamos hay muchísima gente. No, ya sé dónde dices tú. Sí, ahí, donde está la vaquita ahí en el muro. Ahí. La vaquita araña allá en el muro. Sí, ahí estábamos. Una vez le pregunté a un amigo, oye, ¿por qué está esa vaca ahí? Para que no se la robe. Ay, qué malo. Pero bueno. Sí, ya son, dices tú. ¿Dónde está una UDG muy bonita? Que yo creí que era de paga, pero no era una UDG. Está muy padre. Sí. Y bueno, ¿no hay preguntas ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas cómo? Que si no hay preguntas. Ah, ok. Bueno, ¿por qué en Dragon Ball siempre revive Freezer? Nos manda Chris. No, de hecho, mira. A ver, respóndele, respóndele. Oficialmente es la segunda vez que revive, porque como Dragon Ball GT no cuenta como oficial. No te creas, es la tercera vez. ya recordé. Bueno, ya ahora sí, basándome ahí, porque es considerado el mejor, la mayoría de los fans lo consideran como el mejor villano de Dragon Ball Z, el cual para mí no lo es, para mí es muy tediosa esa saga. Me enfada mucho en un anime, me gustan más los animes que van de un enemigo a otro, así como en tema de Yukai no Rin, que va de enemigo a otro, no se trababa. Como con esto, con su papá, se quedaron unos capítulos. O con el chico del cabello blanco, que no me acuerdo su nombre. Pero en sí, iba rápido, iba fluido el anime, ¿no? En cambio, Dragon Ball, ¿no? Se aventó... El planeta Namek iba a explotar en 5 segundos y se aventaron como 4 o 5 capítulos más. Sí, ¿no? La verdad, sí. Como lo dicen, ¿no? En sí, es una serie... bueno, es el villano más querido de Dragon Ball Z. Es decir, No es cierto. Y bueno, ya que Akira... Así que Akira Toriyama lo que hace es, ok, es querido, lo meto, sigo metiendo la serie, ¿no? En sí, aunque no entiendo, se me hace raro, la segunda vez que revivió, bueno, lo que está hablando es una teoría, pero la segunda vez que revivió, murió muy rápido, ¿no? Se me hace un poco raro, a lo mejor iba a meter otra vez la saga de Freezer, pero dijo, ok, acaba de pasar Freezer, ¿cómo voy a...? Va a ser muy tedioso, ¿no? Me imagino, y lo mató. Es mi imaginación, porque pues acaba de llegar de planeta Namek este Goku. Pero no sé, como digo, ando así como en duda. Se me hace raro que haya desaparecido tan rápido. O lo hizo André, no sé, para darle paso, para entrar a la saga de los androides. Pero sí, es un poquito raro, ¿no? Porque hay que reflexionar un poco qué quiere decir, qué quiso decir con esa resurrección, esa segunda resurrección. Y bueno, la tercera... A lo mejor el público lo pidió mucho, ¿no? De hecho, Freezer es considerado el mejor, uno de los mejores villanos, como ya lo mencioné. Es así. Y di muchas vueltas a mi pregunta, pero bueno, al final la respondí. Solamente una teoría, no es una respuesta oficial que yo que digamos, ¿verdad? Pero en sí, es porque es el villano favorito, ¿no? Y, pero sin Minions. Exacto. Bueno, yo no creo que sea. Bueno, para mí, mi favorito no lo es. Pero pregúntale a quien quieras, ¿quién es el mejor villano de Dragon Ball? Es decir, la mayoría va a ser Freezer. Aunque en personal el mío es Majin Buu. El mío es él. El mío es Majin Buu. Vegeta, Es Vegeta, Vegeta, sí, sí. No, a ver, no lo decimos bien. Vegeta. Ahí está. ¡Au! Eso sí me dejó sorda. Bueno, quiero mandar un saludo a Cristian Olivares, que nos está escuchando. Besotes. Gracias por escribirnos. Sí, es que nos manda saludos a todos. Bueno, gracias. Bueno, aproximadamente nos quedan 27 minutos para terminar el programa. No creo que nos podamos ir a corte, ¿verdad? Porque ya prácticamente está agonizando esto. No, qué feo. No digas así, escucha muy feo. No, es que está agonizando porque va a morir el programa del día de hoy. Prefiero el concito a acabar. Acabar, bueno, morirá. Acabar suena a que es el último programa. Bueno, ajá. Pues va a morir. Pero no se preocupen que yo ya ahora vamos a buscar a Espada de Dragón. ¡Sí! Entonces debería llamarse simplemente Krillin, ¿no? ¡Ay, no. Qué pasado, eh! Simplemente Krillin, ¿no? Porque simplemente Krillin. Bueno, aquí ¿no? también nos dice que sí es el personaje de Freezer. ¡No! Gerardo Rillero, de hecho yo le pregunté una vez cuando vino aquí a Guadalajara, pregunté a... Gerardo de Hierro, ¿verdad? Que seamos de Freezer. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Ok. Vino aquí a Guadalajara y estuvo respondiendo preguntas, así como nosotros lo estamos haciendo ahorita. Y yo le pregunté, porque bueno, ya ves que Akira. Ajá. Akira Toriyama había dicho que Freezer había puesto pensado en pues ser un villano mujer. Yo le pregunté, ¿ya qué opina, no? Y ya, él, ya ves cómo es de cómico. Sí, ahí, don Gerardo, sí, con su mejor me callo la boca. Ajá. Y me dice, ¿por qué te callas la boca? No, es que iba a decir algo de su show. Ah, ok, ok. Y me dice, ay, ¿por qué dices eso, no? Y bueno, pero obviamente lo dijo broma, dice, simplemente digo que no es un personaje muy varonil, de hecho tiene la voz muy, muy gruesa. Ah, un poquito así media, sí. Media acá, ¿no? Pero en sí, no creo que sea, si no se hubiera agarrado besos con Q o algo así, pero no. A lo mejor Metro, ah, no. Como diría Manacitita, Metro, no te puedo. Metro sexual. Ay. Ah, no. Pero en sí no creo que sea gay. Incluso mi mujer ya lo dijo, no es... Es que dijo otra cosa, pero no quiero decirlo al aire, ¿ok? Sí, es algo medio fuerte son. Bueno, igual preguntas, pueden ser más preguntas más fáciles, al cierto. Obvio, dice pero... que se refiere al personaje. No, es que se supone, bueno, yo no, desmiéntame si es falso, pero yo leí que iba a ser mujer, ¿no? Algo así. Iba a ser mujer. Pero, no, sí, pero simplemente te estoy dando la opinión que dio el actor de doblaje, ¿no? Uh-huh. Que igual mi opinión no vale, porque yo qué, tú qué, no solamente eres un putorcillo, ¿no? Pero... la opinión de actor de doblaje, que obviamente es alguien que dobla, le da vida al personaje, porque es mujer que un personaje sin voz, ¿no? Bueno, ahí, pero, no. En sí, no, puede que... tiene rasgos femeninos, pero si te das cuenta, hasta la última fase, que es la como está chaparrito y así, ¿no? Porque si fuera gay, incluso a don Akira Toriyama le hubiera puesto gas dorado, hubiera puesto rosita, ¿no? O algo así. ¿Te imaginas un fuese rosita? Bueno, ya. ¿O qué opinas, Laura? Yo simplemente doy mis respuestas, pero... tú di. Yo digo que no. No lo es. Los que hice me decían medio, o sea, medio... así eran, ¿no? Recum, ¿no? Se veía así medio... yo, su esposa, así medio rara. Pero bueno. Siguiente pregunta. Next. Ay, no. Next. Bueno, chavos. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué? A ver, dice. Bueno, chavos. Un anime nuevo que les recomiendo ver y que la mitad de Latinoamérica ya vio: Digimon Adventure Quest 3. Hola. ¿Mande? Hola, ¿por qué te...? Bueno, de Digimon 3, o sea, de la nueva versión de Digimon. Ah, okay. Bueno, yo no la he visto por falta de tiempo. No he visto Dragon Ball Super, bueno, imagínate. Lo bueno es que ya, qué bueno que me confirmas que ya salió. Para, pues, cuando haya poquito tiempo, verlo, ¿no? Sí, porque Juan está yendo a ponerse bien... Ya abajo me cayó la boca. Ah, no, también es cuestión de salud, pero bueno. Pero ya que vas por salud, ¿por qué no por...? O sea... también hay que superar a Kakaroto, ¿no? Hay que entrenar. Ah. Hay que ser mejor que Goku, superar fase de Dios. No, no es cierto. Super Saiyajin, yo Super Saiyajin. Místico, como en la película de Freezer, ¿no? O sea, ¿sí? No, y al rato le van a agregar otra cosa, ¿no? Entonces, no inventes, qué fuerte. Dios Super Saiyajin, Dios místico. Pudo que Akira le agregue más, pues más cosas. Incluso me imagino, incluso puede que en el futuro haya un tipo Super Saiyan 3, pero con el cabello azul, ¿no? O sea, es lo que lo más probable que haya, ¿no? Ya que si te das cuenta está muy sencillo. Y todo el mundo espera, de hecho cuando se mencionó Super Saiyan Fase Dios, todo el mundo esperaba algo grandioso y no, o sea, simplemente era Goku con el cabellito rosita y ya. Y todo el mundo se decepcionó y ahora sacó Super Saiyan pero con el cabello azul, quién sabe si al rato vemos. De hecho, ahorita que estamos hablando de Goku y Super Saiyajin ahora, perdóname si nos salgo un poquito de tema, si llega un poquito más preguntas. Mucha gente está leyendo un post donde sale el Golden Freezer y este, y el dragón de una estrella, y dice, ¿quién ganaría? Y empezó un debate ahí en los comentarios porque yo me dio cuenta. El comentario sobre quién era más fuerte, si Super Saiyan Fase Dios era más fuerte que Super Saiyan 4, ¿no? Muchos parecían que Super Saiyan 4 era más fuerte que Super Saiyan Dios, ¿no? Por lógica, yo pienso que Super Saiyan Dios es más fuerte que Super Saiyan, es obvio, ¿no? Que Super Saiyan Fase 4, pero ya es cuestión de... Además, Super Saiyan Fase 4 no es oficial, así que por... ¿Corona? Ok. Así que por default, ¿no? Super Saiyan Dios es más fuerte, pero igual ya que si algún día tenemos la oportunidad de traer a Saúl, que es el que más sabe sobre esto, me acuerdas para preguntarte. ¿Qué es mejor, no? ¿Qué es más fuerte, Fase Dios o Super Saiyan 4? Quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo? Es que no escucho bien. ¿Qué, para ti, qué fase Super Saiyan es más fuerte? ¿La Super Saiyan Fase Dios o Super Saiyan 4? Super Saiyan Dios, para mí. Es obvio, ¿no? Es más que obvio, ¿no? Que... Claro. Además, aunque muchos, aunque no lo creas, muchos dicen lo contrario. Pues sabe, no sé. Pues digo, ya que traigamos a Saúl, le preguntamos. Pero bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta ya, Laura? De nuestros queridos y... Que querían que habláramos de Sin Yajo, dije, no, porque va a haber spoilers. Obviamente. Bueno, solamente tengo algo que decir. A mí me gustó mucho. Ya, bueno, aquí Cristian Olivares nos dice... las peores enemigos de Goku son Cooler, hermano de Freezer, Najemba, y el mejor para mi gusto, que rompió esquemas, Hildegard. Y también nos dice por aquí, se me olvidaba el otro Saiyajin legendario que gracias a los demás perdedores, Goku logró vencer, sin duda, Broly. Ah, Broly, sí. También, un villano que nunca salió en una serie más que en puras películas, ¿te imaginas? Una saga de Broly en Dragon Ball Super. ¿Mandé? Sería la primera saga. ¿Te imaginas una saga de Broly en Dragon Ball Super? Sería la primera saga, por cierto, porque Broly solamente ha aparecido en películas. Y tú sabes que las películas son como un mundo paralelo a Dragon Ball, la serie. Ok. Ya, pero nada de Sin Yajo, porque sí, va a ser spoilers. Entonces, no. Nada de spoilers. ¿Qué suena? ¿Mi teléfono? Un vibrador. ¡Ay, yo! ¡Uh! Pero ya es tarde. Ya pasamos de las 10 de la noche en muchas partes de Latinoamérica. ¿Cuál fue tu videojuego favorito de la infancia, chicos? Oh, ok. Obviamente Mario Bros. ¿No? Lo sé. Ah, no, este es el 2. Todos nos sabemos la tonadita. todos nos sabemos la tonadita. Para ti, Cirito, ¿cuál fue el videojuego de tu infancia? Adolescencia nuestra. Ah, pues de mi infancia. ¿Estás? No sabría, porque yo empecé jugando algo llamado Max Play. aquí se llamaba la PlayStation. Ah, PlayStation. PlayStation, ¿sabes cuál era, no, Laura? No, es que digo, yo no fui muy fan de los videojuegos. Ah, okay, bueno, era la versión pirata de la PlayStation, que era así como con cartuchitos. Ah, ya, sí. Ay, garritas, está. ¿Qué? Bueno, juego de mi infancia, no me acuerdo. Yo, como dije, jugué Max Play primero y ahí jugaba Mario Bros. Y las cosas. Bueno, pues Mario Bros. Quedamos, ¿no? Mario Bros. Pero diría es de mi época es... sería el PlayStation 2 con el ¿A dos? Juego de Dog Island. Eras muy joven, el PlayStation 2, ya era, bueno, en mis tiempos con el PlayStation 2, ya era ya un paso muy muy grande a la tecnología. Entonces, no manches, se ve muy real. De hecho, el juego que más nos gustaba, el que más jugaba yo en PlayStation 2 fue el Dragon Ball Budokai. O sea, el 1, yo madre, también, Budokai Tenkaichi 3. No, el Budokai 1, que era unos gráficos muy generales, así, tipo 3D. Que ya después le quitaron esos, ¿cómo se llama? Le quitaron esos gráficos tan geniales y los hicieron un poquito más como de caricatura. Pero bueno. Bueno, yo jugué de chica el Budokai 3. Okay. Y un jueguito que tanto me gustaba y que hasta ahora lo tengo para mi PlayStation 2 que aún funciona, que se llama La Isla del Perro. No sé si lo han jugado, no creo que lo hayan jugado. No. Bueno, aquí Chris dice que actual. El mío fue Mega Man, dice, y cuál fue su juego que le dio miedo, y a él fue Resident Evil Nemesis. Resident Evil. Fíjate, el huésped maldito Nemesis. No, déjenme, les voy a confesar algo. Es la primera vez que lo confieso, pues, hacia mucho público, hacia mucha gente. Pero yo lloré, concuerdo contigo, yo lloré con Resident Evil 3. Yo estaba con unos amigos y ya ves cómo son los amigos a veces de manchaditos, de pasados de lanza, como decimos aquí en México, que te hacen no es suficiente con la presión del juego, ellos también te hacen, no, como que recuerdo que había un cuarto oscuro que se veía muy oscuro ahí en la casa cuando estaba con mis amigos y me decían, no, aguas porque de ahí también salen zombies, ¿no? Y yo estaba pálido así, llorando del miedo, de que no, ya quiten ese juego, no pongan Crash o algo más, porque era PlayStation 1, que me acuerdo. Pongan algo más alegre, ¿no? Yo estaba, bueno, o sea, llorando, y les juro que estaba llorando de miedo. De hecho, ya nomás me recuerdo y me da vergüenza, porque ya el juego Resident Evil ya muy tranquilo, ya no es tanta la presión. Aunque debo admitir que esos juegos ya no es. Ya cambió un poquito más el concepto, ya es más acción que miedo, pero igual siguen siendo grandes sus juegos, ¿sí? Que, por cierto, ¿cómo se llama ese muchachito? Bueno, te recomiendo que juegues el último, que es Revelaciones 2, que, wow, yo lo terminé después que salió y está muy genial, la verdad me agradó mucho, y pues bueno, es un juego que me... Resident Evil 3, concuerdo contigo, me hizo llorar. era muy cobarde antes. ¿Y tú y yo, Laura? Digo, yo no jugué videojuegos. Ramos, tramposa. ¿Y si Aleto? Minecraft va a decir. ¿Qué cosa? ¿Qué videojuego te ha dado más miedo? No, son ¿Por qué compras. Minecraft? ¿Qué hay? ¿Por qué? Minecraft... También quería gritar a la vez que me enseñaste, pero no es para que me incredo, ¿eh? ¿Final Fantasy Freddy's? Sí. ¿En serio? ¿Es el único juego que te ha dado miedo? Ya está, otra... Bueno, ya no me ha... Lo más... Silent Hill, un clásico también. ¡Ay, bueno. Sí, Silent Hill! ¡Sí, claro! ¡Sí, está padrísimo! Eres así. Laura sacó. Fíjense que Laura sacó su lado gamer en Simplemente Random. ¿Cómo ves, Berito? Pero Gallardo se trababa ahí. Muy bien, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Se acaba la lengua. No, es porque no estamos en video, sino la imito bien, entonces eso de la lengua. Sí. Ay, no, te digo. Bueno, chicos, creo que es hora de decir adiós. Ok. Bueno, yo me despido, sin antes decirles, chicos, que mis redes sociales son Facebook, Juanquero Servicio Fuentes, Twitter, JuanShark96, y yo estaré teniendo con mucho gusto en el Sky de Simplemente Ranma, que es simplemente guión bajo Ranma. Ahí con mucho gusto estaré contestando sus mensajes, y cuando pueda, claro, y bueno, es todo. Síganme, Juan Overs, los quiero, un beso a todas, y ya es todo. ¿Cielito? Bueno, gracias por escucharnos esta semana. No sé qué decir, ok. Mis redes sociales son, el Facebook son, es Sarada Uchiha Kagamine. Mejor se lo piden al lado porque que nadie me encuentra, sinceramente. Mi Twitter, @peluchina576, ask también peluchina576. Y nos estaremos escuchando la otra semana, y esta vez con un mejor tema que el de hoy día, porque creo que hoy día hemos tenido un tema muy, muy variado. Hoy sí. Simplemente random, ¿no? Y sí. Demás. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los quiero, los adoro. Besotes, mi nombre es Laura Velázquez. Pueden encontrarme en Facebook como Laura Locutora. También pueden buscarme en Twitter, que es @laura-157, y les puedo dar el Facebook si lo quieren de Cielito, o si quieren de Lofa, pues en los dos encuentro. Yo estoy como un poquito más fácil de encontrar, ¿no? Como Laura Locutora, si busco. Y así que muchísimas gracias. Y gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en Simplemente Ranma por anivox.com, la radio online. ¿Qué le lleva? I'm not gonna give you my heart, it's time to